Bienvenidos todos a Nuestro Tiempo, con la conducción de Valeria Heredia. 30 minutos llenos de actualidad, variedades y novedades. ¡Empezamos! Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Nuestro Tiempo. Hoy día, lunes 13 de septiembre, hablaremos sobre la vida después de la muerte. Para tratar este tema y compartirnos sus experiencias, me acompaña Verónica Pardo. Verónica es tanatopracta, es decir, maquilla, embalsama y preserva cadáveres. Hace 7 años estudió tanatopraxia, tanatología, y es así como pudo desarrollar aún más el don especial que tenía desde muy joven. Su don es el ser el canal de almas. Al dedicarse a la reconstrucción de cadáveres, entendió sobre la muerte. Hizo varios cursos y terapias del duelo. Estudió qué es lo que pasa cuando nos vamos. De esta manera pudo entender y aceptar qué existe después de la muerte. Ahora trabaja directamente con el luto, pues realiza terapias de duelo en su consultorio. Es un placer para mí poder enlazarnos esta mañana con Verónica. Bienvenida. Hola, Iria, qué gusto conocerte, qué gusto estar en tu programa. Gracias, Vero. Mi primera pregunta para esta mañana. ¿Por qué elegiste estudiar tanatopraxia? Bueno, hace muchos años en la familia vivimos un luto de un adolescente que sufrió un accidente de tránsito y entendimos lo difícil que es enfrentar esta muerte. Y un profesional de la salud, un psiquiatra, me decía a mí que lo importante que es ver en paz al fallecido en el ataúd. Pues yo no entendía, le decía, ¿pero por qué? Me decía, porque cuando una persona ve a su familiar en paz en el ataúd y le ve con un semblante de tranquilidad, procesa y asimila mejor el luto. Yo desde chica tuve este sexto sentido, esta sensación con los espíritus, con cosas que uno a veces no entiende, con ver colores. Entonces me llamó muchísimo más la atención esto y comencé a investigar sobre qué era la tanatopraxia. Y hasta hace 7 años llegó, yo estudié veterinaria y tengo un consultorio veterinario. Entonces llegó a mi consulta una persona que trabaja en una funeraria y nos pusimos a hablar de la tanatopraxia y al día siguiente ya estaba en un curso y en clases de tanatología. Hasta la actualidad es mi jefe. Le aprecio muchísimo, ha sido mi maestro en el arte de la tanatología porque realmente es un arte maquillar, embalsamar, preservar un cadáver y sobre todo este proceso de dar un último adiós a lo que aquí fue nuestro físico que nos vino a dar las experiencias terrenales. Tu don es el ser un canal de almas. Cuéntanos más sobre eso. Bueno, el canal es alguien que siente lo que las almas te quieren decir. Yo hablo de personas que han fallecido y de pronto hay muy pocas que las veo, otras las siento y cuando las siento, siento que me hablan, las escucho y me cuentan cosas, me dicen cosas o me preguntan cosas. Me pasa mucho cuando estoy en el tanatorio que me piden cómo quieren ser arreglados. Me acuerdo una señora una vez me pedía que le pinte las uñas de rojo y dentro del protocolo no puedes hacer, o sea, no está a hacerlo. Y yo me fui a la farmacia, me quité todo mi traje, me fui a la farmacia, compré un esmalte rojo y volví. Y cuando la hija le vio, dice, qué belleza, mi mamá nunca le gustó estar sin las uñas pintadas. ¿Cómo se le ocurrió pintarle? Y yo, se me ocurrió, le dije así, pero muy, muy sutilmente, ¿no? No le voy a decir su madre, me contó. Pero sí, o sea, a veces sí me han pedido esos mensajes y muy sutilmente voy soltando hasta que la gente ya se da cuenta y me dice, ¿usted les oye? ¿Usted le dijeron algo? ¿Le contó algo mi mamá? Así, pero es así, es de escucharles y es sentirles. Eso es ser un canal. Ser un medium es otra cosa. ¿Tú crees que tu don se puede cultivar para crear consuelo y sanación? Claro, estoy segura. O sea, científicamente está comprobado que las personas que tienen las amígdalas del cerebelo más grandes tienen un sentido mucho más desarrollado. Está comprobado científicamente. Sin embargo, yo creo que es un poco también de percepción. La gente Ahora se habla mucho de estos términos que la vibración, y es real. Sí. Cuando tú estás en armonía, meditas, estás mucho más en paz, o sea, no te digo que vivas OM, porque la vida no es así, ¿no? La vida no es OM. Pero cuando tú encuentras una armonía en tu vida, puedes tener una mayor conexión con los seres, o sea, con los seres vivos y también con ellos que ya son seres de otra dimensión y de otra energía. Cuando hablamos previamente a la entrevista, tú mencionaste que ciertas cosas pasan en el tanatorio. ¿Qué es lo que sientes cuando estás ahí? Estoy escribiendo un libro porque hay tantas. Sí, tengo el título ya del libro, se llama La partera de la muerte, historias de una tanatóloga. Este libro está ahí un poco en stand-by, pero está esperando cuajar, tal vez buscar unas manos que me ayuden a escribirlo, pero hay muchísimas historias, o sea, podríamos pasarnos creo que horas de horas hablando de las historias, pero una de las que más recuerdo era un señor mayor tan lindo como el viejito de la película Up. Oh, y con una muerte muy dulce, tú sientes como hay muertes que son terribles, de accidentes, sí. Llegan muy, muy tensos y me demoro mucho en relajar su cuerpo, en tranquilizarles, porque necesito hacerlo para poder maquillarles, vestirles y preservarles. Yo siempre digo, les pongo música, yo siempre digo que los cuerpos que están en mi mesa son seres amados por otras personas, entonces yo las tengo que tratar así. O sea, el respeto y el cariño el que tienes que tener, la empatía con este cuerpo es... O sea, yo siempre pienso cómo yo quisiera que me hagan a mí, cómo quisiera que me traten cuando me llegue el día, ¿no? Entonces, este viejito, yo le decía qué cosa más linda, porque sentía, ¿no? Entonces le arreglo y yo les pongo bolón y todo. Y digo, está guapísimo como el día que se casó. Y siento que me dice, no. Entonces digo, me olvidé los azares. Me voy corriendo a la florería y traigo unas, ¿cómo se llaman estos? Unas atromelias. Entonces le pongo las atromelias en la solapa, le digo, está guapísimo y está listo. No, yo sentía no, o sea, algo a él no le permitía estar listo. Entonces yo le comienzo a ver de los pies de la cabeza, y me dice, los pies. Entonces le digo, el protocolo, yo siempre soy el protocolo. El protocolo me dice, no puedo cruzarle los pies. Bueno, vamos a cruzar los pies. Cruzo los pies, y salgo y le digo, a mí me gusta entregar el fallecido a sus familiares. Entonces, llamo y le digo la esposa y la señora, un matrimonio de 70 años, imagínate cómo se conocían. Okay. Ella entra, mi viejo, y le comienza a decir cosas súper lindas, ¿no? Entonces le cogía la cara, y qué guapo estás, y qué rico hueles, y qué lindo te vas, y qué no sé qué. Yo le decía, tan guapo como el día que se casaron, y conversaba. Y de pronto ella le queda viendo, porque me pidió que abra el ataúd, ¿no? Entonces ella le besaba, pero estaba en paz la señora, ¿no? Y le decía que estaba guapísimo. Y de pronto me dice, ¡eh, los pies! Y yo le digo, le quito, y le dice, no, me dice. Ahora que estaba enfermito, él me decía, vieja, crúzame los pies, que si no me cruzas los pies, no puedo dormir en paz. Entonces yo, y así muchísimas, muchísimas historias que son entretenidas, unas otras tristes, otras muy, muy lindas, porque sabemos que a pesar de que no vamos a estar aquí, ellos siempre van a estar con nosotros y siempre nos van a cuidar. Sé que tienes diferentes creencias a raíz de tus experiencias. Cuéntale al público cuáles son. Yo siento que la muerte es eso, es un parto. Es un parto a otro lugar. Entonces, parimos nuestra alma, pare y deja este cuerpo físico. Y siento así, o sea, yo he visto partos humanos. Uh-huh. Y obviamente, como soy veterinaria, he visto muchos partos de animales. Uh-huh. Y siento exactamente eso. El momento de la muerte, siento exactamente eso. Es como un cambio, ¿me entiendes? Es al nacer tú... vida y todo, al morir igual, es una transición. Bueno, es bastante difícil hablar, yo soy católica, me crié en una familia católica, me ha tocado hacer servicios de muchísimas religiones, de religiones, creencias, de muchas culturas también, porque la muerte es un tema cultural, ¿no? En cada país, en cada cultura, manejan diferente la muerte. Sí. Alguna vez me tocó una persona, no recuerdo bien, vale, era japonesa o china, pero oriental, y su familia me mandó unas monedas con unos huecos y tenías que meterlas en los ojos, en el paladar y en las manos. Y entonces yo después hablando, la señora le decía, ¿para qué es esto? Y me decía, para el tren de la muerte. Y yo, wow, decía, o sea, me llamaba un montón la atención. Yo le molesto a mi jefe, le digo que no se olvide de mandarme el dólar para la Coca-Cola, le decía a él, porque voy viendo muchas de estas creencias, respetando mucho y aprendiendo mucho. Entonces, una de las cosas que he llegado a entender es que no importa de la religión que seas, en el Dios que creas, en la energía que creas, todo está basado en el amor y en el respeto, o sea, la empatía y el amor. Y creo que esa es la esencia de las almas. Entonces, no importa si eres judía y te tienen que hacer un ritual, si eres católica te tienen que hacer otro ritual, si eres oriental y te tienen que hacer otro ritual, o si eres musulmán y te hacen otro ritual, todos estos rituales están basados en el amor y el respeto a ese cuerpo. Entonces, en lo que fue, y muchos hablan que no existe un más allá después de la muerte, otros hablan que sí, pero eso yo ya creo que es un poco más tema de quién lo escribió, cómo se interpretaron ciertas cosas, más que la esencia. Entonces, una de las creencias principales, ¿vale?, que yo tengo ahora en la vida es esta, o sea, el respeto y el amor. Pero el amor es a todo, o sea, no el amor de, ay, me estoy enamorada, sino el amor Claro. a todo, el amor a tu profesión, el amor a lo que haces, el amor al prójimo, el amor a, o sea, el amor y el respeto. Tú con amor puedes discutir con alguien y retar y decir, sabes que no estoy de acuerdo con tu pensar, no estoy de acuerdo con sentir, porque a mí personalmente eso, pero con amor y con respeto. Entonces, creo que es una de las cosas que la humanidad ha perdido y prostituyó esta palabra de amor. O sea, le hicieron perder el sentido, que es lo que realmente yo creo que tenía la base de todas estas religiones. Qué interesante todo lo que nos ha hablado Verónica. Continuaremos con la entrevista luego de esta canción. Hoy, Hate You, por Lea Mitchell. Good to see you. I've got so much to tell you, but you should know I'm doing fine. Hey, you had a story to tell you, but honestly, I can't even remember. Really doesn't matter. Never seen you this happy. Never seen you so peaceful. Even though you can't hold me, hurts you, hurts me, but you're here. And when the days are getting dark, nights are getting hard, I see you. And when I laugh until I cry, I don't even know why. Funny thing, I found that old t-shirt. You thought you lost it. It's still the softest. You know it made me put on your favorite Radiohead song. It took me back to when we were driving down Laurel Canyon. Too fast, you know you never slow down. Final days were the hardest. I didn't think they would be your last. I hope you know I forgive you. Give anything to get them back. But know that everything's okay. I'm doing okay without you. To go away, I'll tell you every day I miss you. Hey, you, I know you always like to get the last words in. before you go, you should know, love you more. I said so. Gracias por seguir en sintonía con A Nuestro Tiempo. Esta mañana estamos hablando con Verónica. Continuamos con la entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre una medium y el ser un canal de almas? Ok, es súper interesante tu pregunta y mucha gente me la ha hecho. Un medium es una persona que presta su cuerpo para que un alma ingrese y dé un mensaje. No sé qué se siente, no sé cómo lo hacen, pero las personas entran en un trance y en este trance un alma puede apoderar su cuerpo. Mi experiencia personal es como canal. El canal es como un canal. Tú y yo hablamos, tenemos una conexión Wi-Fi y por medio de esta conexión Wi-Fi o estamos con nuestro radio escuchas por medio igual también del internet o de un dial. Esta es el medio de comunicación. Es lo mismo que un canal de almas, exactamente. Somos un canal de comunicación. Yo siempre cierro muchos portales y trato de comunicarme con la armonía y el amor. Espero no tener nunca que comunicarme con un alma que esté en algún momento duro o oscuro, porque obviamente también hay momentos oscuros para las almas. Trabajo con almas en un proceso diferente, pero sé que los medium físicos lo hacen también en estos. Por eso, o sea, no creas que películas tétricas y macabras como El Exorcismo y etcétera son falsas, ¿no? Es real, pero también todo depende en el medio en el que trabajes, como todo, ¿no? Ahí, todos tenemos un lado oscuro, podríamos decirlo así, pero puedes trabajar en sanar ese lado oscuro y trabajar con la luz, o podrías trabajar con el otro lado, pero es así como los mediums y los canales trabajamos. Los mediums con su cuerpo, los canales con nuestras antenas Wi-Fi. O sea, yo muchas veces puedo ver y le escucho conversar, le escucho hablar y está el paciente y está el familiar y le comparto ciertas cosas que entre familiares se conocen y se dicen. Otras veces lo hacemos con una foto. Otras veces simplemente siento la presencia. Cada vez es diferente, pero nunca he prestado mi cuerpo para una posesión. No soy una medium, soy un canal. ¿Tú crees que la conciencia se expande después de la muerte? Estoy 100% segura. Creo que vamos llevando las experiencias de vidas en vidas en vidas. Hay un libro súper lindo que te recomiendo que leas que se llama El viaje de las almas. Es de un autor que se llama Michael Newton. Este es un hombre real, es un psiquiatra. Uh-huh. Él comenzó a trabajar los traumas de sus pacientes por medio de las regresiones. Y él, su teoría era que en el vientre materno se creaban la mayoría de nuestros traumas. Entonces él hacía a los pacientes las regresiones al vientre materno. Y un día, menos pensado, ¡puf!, una paciente se le fue más allá en la regresión. Se fue a su muerte anterior y después de esa le explicaba lo que vivió entre la muerte y su próxima vida, que era esta, y él dijo, no, esto ya es una locura, esta señora tiene algo ahí, ya, o sea, él creyó que esa era la que estaba fuera de sí, y reporta este caso, comienza con este caso el libro, y luego va un siguiente, y va un siguiente, y va un siguiente, y así hace este libro con estos reportes, por eso es El viaje de las almas. Y es interesantísimo el libro y ahí entiendes y dices sí, o sea, sí, sí, sí, la conciencia, o sea, el alma va con los aprendizajes de esta vida, si eso le podemos llamar la conciencia, y se va con estos aprendizajes a la siguiente, y en la siguiente a la siguiente, y yo creo que tenemos que pasar por todos. Por eso, ahí viene mi disyuntiva entre lo bueno, lo malo, lo negro y lo blanco, porque en algún punto tienes que hacer de todo. Porque tienes que aprender de todo en esta vida. Entonces tendrás que a veces ser hombre, a veces ser mujer, a veces estar en otras cosas, o sea, no lo sé. Y creo que alguna vez hablaba con alguien y hay una película de hace muchos, muchos años que se llamaba Contacto, que el padre le decía a la hija, ¿tú crees que hay algo más de allá? Y él decía, si no, sería un desperdicio de espacio. Yo digo, sería un desperdicio de almas. Si nacemos por una sola vez en 50 millones de trillones de años que tiene la Tierra, nacemos una vez y llegamos a vivir, el máximo que yo he conocido son 104 años. Yo personalmente, lo máximo que llego a conocer es una persona de 104 años. Digamos que llegues a los 110. ¿En cuántos millones de años solo vienes con un alma por 100 años? Me parece injusto. Entonces, por eso creo que venimos para varias vueltas, porque siento que una de las grandes fallas del ser humano es siempre estar juzgando y siempre estar suponiendo. Yo supongo que a ella no le gustó esto de mí, o no le gustó esto, o supongo que esa señora va a girar para allá y por eso se arma el petarda en el tráfico. O yo siempre supongo, siempre ponemos nuestras creencias y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos antes que el resto. O sea, ese es suponer. Y siempre estamos juzgando al Raimundo y todo el mundo. Entonces, yo creo que esa es la idea, ¿no? Ir evolucionando hasta aprender eso poco a poco en este mundo. Pero, ¿tú crees que nuestros seres fallecidos siempre están presentes para cuidarnos? Siempre, siempre, siempre. Siempre van a estar con nosotros. Lo que sí tengo claro y entiendo, porque mi abuela falleció hace muchos años y era mi maestra, mi ser de luz, mi mujer maravillosa, yo no puedo comunicarme con ella. Y entiendo, porque si yo me comunicaría con ella, viviría más conectada con la muerte que con esta vida. Yo estoy en esta vida para ayudar a otras personas con este proceso de la muerte, incluido si es una muerte de una mascota o es una muerte de un ser humano o es un duelo personal. Estoy para eso, para ayudar a sobrellevar los duelos y contener. Pero no puedo estar enganchada con mi abuela, porque si estuviera enganchada con ella, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, sino tal vez me pasara tomando café y conversando con ella. Entonces, por eso no podemos estar en comunicación con ellos todo el tiempo, pero sé que ellos son unos seres que pueden estar todo el tiempo cuidando de nosotros, hasta que les toque volver en una próxima, que yo creo que es aproximadamente el tiempo que viviste acá. Cuéntanos sobre tu consultorio de duelo. Bueno, a ver, la terapia de duelo es una terapia en la que primero manejamos la ansiedad de la muerte. Es parte de la vida. Me ha pasado que me llama alguien y quiere terapia, pero está en un proceso muy doloroso de ira. Entonces, que no, ella no se podía morir y es una ira, y entonces es una ira con Dios, con el universo, con el mundo entero, porque es parte del luto. El luto tiene 5 etapas. Pero cuando estás en esta etapa de ira, realmente es muy difícil trabajar. Es preferible en la etapa de la tristeza, o es preferible en otras etapas. Pero la etapa de ira es una etapa muy difícil que generalmente el paciente tiene que sobrellevar. Pero bueno, depende de la etapa del duelo en la que el paciente dame, comenzamos a trabajar. Muchas veces yo trabajo en la etapa de la negación, que es la primera etapa, cuando dices, no, no se murió, no, no se fue, y siento que me voy a despertar y va a estar en casa y va a estar conmigo. Entonces, ahí hablamos, primero hablamos un poco de lo que es la muerte, de qué es la vida, de para qué estamos aquí, de nuestro árbol de la vida, de libre albedrío, de muchas cosas, sobre todo si mueren en un accidente. Explicar que tenemos una fecha de nacimiento, una fecha de partida, toda esta parte de la vida y la muerte. Luego, si es decisión del paciente o si yo siento que se necesita, a veces hacemos una canalización con su ser. Me ha pasado mucho ahora con pacientes con COVID, no se han podido despedir de sus familiares. Sí. Y sus familiares necesitaban, porque una cosa es vivir una enfermedad catastrófica donde tú puedes cuidar a tu paciente hasta el último día y permitirle que se vaya sintiendo tu amor. Otra cosa es que se enfermó, le llevaron a un hospital, entró a cuidados intensivos, le entubaron y se murió. Entonces no pudiste verle, no pudiste despedirte, él estuvo entubado. O sea, esta sensación a mucha gente le deja un gran vacío y una sensación de que dejé muchas cosas por decir. Entonces, sobre todo trabajamos ahí. Vero, te agradezco por haber compartido esta mañana conmigo. Este espacio es tuyo. Por favor, haz una invitación al público para conocerte. Déjanos tu número telefónico o alguna red social para que el público pueda contactarse contigo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, realmente no tengo redes sociales. Creo que este don no se puede impartir en redes sociales. Es un poco más de la gente que llega a lo hace porque necesita, porque me escucho ahora, porque la vida te hace llegar a esta terapia en el momento en el que necesitas. Entonces, no tengo redes sociales como veterinaria, más no como tanatóloga, pero las personas que quieran mi número personal celular es el 098-4676-937. Es 098-4676-937. Me puedes mandar un WhatsApp o si no te contesto el teléfono, muchas veces estoy con paciente o en terapia, entonces es mejor que me mandes un WhatsApp y yo en el transcurso del día te contestaré. Vale, sabe que a veces mando mensaje en la mañana y yo en la tardecita recién estoy contestando, pero siempre, siempre los contesto y encantado podemos trabajar. Y yo digo que todo es en el momento preciso y en el tiempo indicado. Si vives un luto, solo te digo que ten paciencia. Asimila cada etapa y piensa una cosa, solo piensa una cosa. ¿Qué crees tú que te diría ese ser amado que murió si él estaría aquí y tú estarías allá? No te diría que estés sentada llorando ni esperando que él no hubiera muerto. Te diría que vivas y disfrutes de la vida y que tienes mucho por delante y mucho por hacer. Así que siempre piensa en eso. No creo que nadie de nuestros seres queridos nos quisiera ver tristes y tumbados en la desolación, sino viviendo y disfrutando la vida. Entonces, pensemos eso, respeten sus procesos de luto, cada uno tiene un luto diferente, cada persona tiene un luto diferente, en una misma familia, dos hijos tienen un luto diferente de una madre, no se diga en el mundo entero. Entonces, cada uno tiene que vivirlo a su manera. Pero lo único que sé es que ellos siempre nos van a acompañar y ellos ya no juzgan, ya no suponen y vivan en una armonía y paz, no en rencores, ni discusiones, ni no me dijo, no se despidió, no me vio. Esas cosas de ellos ya no les importa. Así que vale, eso es y espero poder haber ayudado a alguna persona que está pasando este proceso tan difícil. Muchas gracias, Vero, por tu apertura y por haber compartido esta mañana conmigo. Te deseo el mayor éxito posible. Mil gracias nuevamente por estar aquí. Un abrazo. Gracias, Vale. Un fuerte abrazo y un gusto estar en tu programa. Gracias, Vero. Así hemos llegado al final de nuestro programa. Tenemos algunas recomendaciones que dar. Si quieren profundizar sobre el tema la vida después de la muerte, les hago una invitación a ver Sobrevivir a la muerte en Netflix, una miniserie que despertará la curiosidad en ti. También la película Contacto. Una buena recomendación es leer La prueba del cielo o el libro del viaje de las almas. Y estaremos muy atentos cuando salga el nuevo libro de Verónica, La partera de la muerte. Les agradezco enormemente por haberme acompañado estos 30 minutos. No quiero olvidarme de mencionar que hoy, 13 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Chocolate. Así que juntos compartamos un chocolate y, como decía mi papito, endulcemos el alma. Les dejo con Cuando tú no estés conmigo, de Flans. Una buena semana. Adiós. Cuando tú no estés conmigo, no habrá distancia que separe tus pensamientos de los míos. Me llevarás junto contigo y lo mejor de mis sentidos te hará un vestido por abrigo. No te irás. No te irás jamás. Y aunque sé que el mundo no se acaba, sigue y yo no puedo imaginar que tú te vayas. Mi vida no sería igual. Y aunque sé que tengo que ser fuerte, me llevarán tus alas hasta el cielo si tengo que volar. Lo mejor de ti se verá desde lejos en mis ojos, que poquita cosa será un problema si me guías, me abrazarás. Hasta aquí, a nuestro tiempo. Gracias por su atención. Que tengan una muy buena semana. Les desea Valeria Heredia.